Spengler. Lee esto de la revista. Seis principios para alcanzar la estabilidad económica. Aumentar los ingresos. La mayoría de las personas reciben un sueldo o salario de una compañía o patrón para el cual trabajan. Los que están en esa categoría tienen pocas posibilidades de aumentar repentina y considerablemente sus ingresos. Lo que suele ocurrir en estos casos es que las personas reciben pequeños aumentos periódicos. Si hay posibilidades de promoción y aumento de sueldo, el interesado debe demostrar su capacidad. Conviértase en una persona más valiosa para su jefe o su compañía. Busque la manera de aumentar las ganancias de su empresa, de ahorrarle dinero o de mejorar la calidad de su función o su producto. El que quiera una alza de sueldo debe ganársela con sus hechos. Tal vez usted tiene la posibilidad de crear su propio empleo iniciando un negocio. Si ya es dueño de un negocio, el mismo principio se aplica. La capacidad de ganar más depende en gran parte de su actitud de servicio hacia los demás y del máximo aprovechamiento de sus habilidades y su situación. El proyecto titulado Las 7 leyes del éxito les será de gran ayuda. Solicítelo a nuestro director. Como nuestros lectores saben, esta revista enseña que fue un Dios creador el que hizo y sostiene todo lo que existe. Del eterno es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Salmo tal. Dios dice que los animales salvajes y el ganado le pertenecen, y asegura lo mismo con respecto a la plata y el oro. De esta verdad emana otro principio económico fundamental. Puesto que al fin de cuentas es Dios quien nos da todo lo que necesitamos, nuestra supervivencia y prosperidad económica dependen de él. Sin lugar a dudas, nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte trabajando ardua e inteligentemente para ganarnos el ingreso y para aprenderlo a gastar con sabiduría. Mas no debemos jamás olvidar que es Dios quien todo lo da, incluso la prosperidad económica. Si hacemos esto, podremos gozar de una vida económicamente estable. ¿Está todo? Sí. ¿Quieres leerme esto y ver si con él? Por favor. Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también vosotros os améis mutuamente. En eso conocerán todos que sois discípulos míos si os tenéis amor los unos a otros. Ahora, 15. Ya no llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor, mas a vosotros os he llamado amigos, pues todas las cosas que de mi padre oí, os la di a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, antes yo os escogí a vosotros y os destiné para que vagáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que cuando pidáis al Padre en nombre mío os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a otros. Ahora en los Hechos 4:34. Porque tampoco había entre ellos menesteroso alguno, pues todos habían pues cuantos había propietarios de campos o casas, vendiéndolo traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía dada a cada cual según cada uno tenía necesidad. Bien, esto que veo, ¿qué es esto? Esto es la carta de la mujer y la iglesia. No, pero es últimamente esto. Sí. Esta la... Ah, bueno, lo de aquí, ¿no? No, de la parte. Ah, quiero leerla. Ah, bueno. Momento. El 9 de marzo. Ah, bueno, si no había dicho que esto. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, la mujer y la iglesia. Leo este trozo, ¿no? Vale. La mujer y la iglesia. En el diario día 16 de Baleares, con fecha 19 de febrero del 89. Apareció un artículo titulado Monseñora Harris sobre la primera mujer obispo. Por fin las religiones empiezan a comprender que la mujer también tiene derecho a ser apóstol, sacerdote, obispo, etc. Pero lo que la Monseñora Harris tiene que comprender ahora es que hay que trabajar para poder vivir como buena seguidora de Cristo y no vivir a costa de las religiones. Nosotras, unas pobres obreras de la iglesia pobre en Mallorca, te invitamos a ti, Monseñora Harris, y a todas las mujeres obreras que tenéis derecho a ser apóstoles. Pero primero, daos de baja de todas las religiones, ya que todas sobran entre Cristo y vosotras. Todas tenéis derecho a ser obispo si queréis, así como nosotras, sin organizaciones, intentamos ser apóstoles, sacerdotes, obispos. ¿Quieres leer ahora los mensajes que...? No, miren ya. Y ya está hecho así en imprenta y podré llevaros el mensaje. Vale. Bien. Luz y oscuridad espiritual. Cristo, espíritu de Dios universal, es la luz, es Dios mismo, y los seres vivientes en el infinito universo somos creaciones suyas. Soles, mundos, animales, plantas, seres humanos, los seres que pueblan los mundos y que en nuestro mundo tierra llamamos humanos, somos los portadores del espíritu, hechos a semejanza de Dios. Ya que Dios es espíritu, somos ideas de Dios, puestas en acción. Somos, pues, hijos de Dios. Ahora bien, lo importante en la vida del ser humano, hombre y mujer, es ver claramente estas cosas. Se ha dicho y escrito mucho sobre Dios y los espíritus o almas, pero a través de la historia humana, siempre son pocos los seres humanos que viven las experiencias. Cuando el ser humano, el espíritu, empieza a preguntarse cosas, de dónde viene, para qué está aquí, quién es Dios, hay vida eterna, etc., cuando le asaltan las dudas, tiene dos caminos delante, religiones y ateísmo. Pero estos dos caminos, o aparentes soluciones, a la mayoría de los seres humanos los confunde más. Y el resultado es una humanidad ciega, llena de egoísmo y maldad. Y todo esto por falta de luz. Hay muchas religiones y muy poca espiritualidad. Hay religiones que se contentan en tener conventos, pero estos seres humanos, encerrados entre cuatro paredes, no tienen la solución. Están en la oscuridad espiritual. Y hasta los hay que han hablado o escrito sobre la noche oscura. Pero esto solo demuestra la falta de luz, falta de Cristo. Donde hay luz, se ve. Todo claro, el Evangelio de Cristo es para vivirlo, predicarlo con el ejemplo, más que con las palabras. Y un ejemplo tiene que servir para todos. De lo contrario, no sirve. Si todos los seres humanos se entierran en conventos, monasterios, etc., tendremos el caos, la oscuridad, el fin del mundo, hasta de la propia humanidad. No sirve, pues, este intento de espiritualizar la vida. Pero sí, los seres humanos, hombres y mujeres, tratan de buscar la luz, a Cristo, en sí mismos. Verán las cosas claras, formarán auténticas familias, se apartarán de toda clase de vicios, egoísmos, maldades, etc. Procurando no traer muchos hijos al mundo, en una palabra, vivirán la vida sin ensuciarla, y vivirán en y con Cristo. Y claro está que no habrá ricos ni pobres, explotados y explotadores, y sobrarán los conventos, religiones organizadas, ejércitos, etc. Claro está que muchos dirán que todo esto es una utopía, un sueño y nada más. Pero yo hablo y escribo esto como resultado de mi propia experiencia en mi vida, con mi familia, con mis amigos, y haber trabajado toda mi vida de yesero. Ahora ya estoy jubilado, y lo curioso es que nunca he tenido dudas o la llamada noche oscura, ya que de niño siempre Cristo ha sido la base de mi vida. Pero mi cristianismo no es católico ni protestante, ya que es por tradición oral de padres a hijos, desde los primeros israelitas que vinieron a Mallorca, seguidores de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. Pero seguir a Cristo de verdad está al alcance de toda la humanidad. No es privilegio de nadie. Aquí, pues, en Mallorca, ya está en marcha la Iglesia Pobre, obreros y obreras, que tratamos de vivir en y con Cristo. Cayetano Martí, marzo del 89. Bien. Si volvemos otra vez a esto que ha leído Miguel, de estos señores de esta revista protestante norteamericana que se titula La Pura Verdad, vienen a decir estos señores de que si no es suficiente el salario, pues que se... el obrero que se convierte en empresario. Vaya una solución. Siempre con lo mismo. ¿No se dan cuenta que lo que yo digo aquí en este mensaje, que el ejemplo tiene que servir para todos? Si todos los hombres y mujeres en nuestro mundo se convierten en empresarios, ¿quién trabajará? Esperar, pues, de la buena suerte, de negocios o de loterías, para vivir un poco mejor en nuestro mundo, esto es una farsa, es la gran mentira, que no tiene nada que ver con Cristo y su mensaje. Se ha leído aquí de que los primeros cristianos entendieron a Jesús y trataron de vivir en comunidad. Hemos recibido una carta de este matrimonio de Barcelona, que se ve que él es español y ella alemana, han vivido un año en Alemania, ahora han ido a vivir a Barcelona. Están metidos en esta secta, que ellos dicen que no es una secta, la vida universal. Y dice que en Alemania ya hay grupos que tratan de vivir esto, el negocio, pero en el estilo de lo que ya han hecho comunidades protestantes en Argentina, cuáqueros en Europa, y lo más significativo ahora son los kibbutz de Israel. Todos sabemos que el kibbutz viene a ser una especie de colonia agrícola, trabajan todos, es para todos, pero así todo hay el gobierno por el medio. O sea, que al final todo es política. Pero el mensaje de Jesús está claro. Ya no os llamaré amigos, o sea, siervos, sino amigos. Pero un mandamiento nuevo os doy. No es un mandamiento nuevo. Ha sido la traducción católica y protestante, primeramente católica, porque los primeros que tradujeron todo esto del Nuevo Testamento, que lo compusieron, y para los que no lo saben les diré que el Vaticano de 16 o 20 evangelios escogió a 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y compuso el llamado Nuevo Testamento con las cartas, con las epístolas, pero lo que no les interesaba, lo que no les convenía, lo declararon falsos, o sea, apócrifos. ¿Quiénes son estos señores para decir esto? Pero después viene Martín Lutero en Alemania y sigue la misma línea, como los testigos de Jehová, que no hace mucho que yo les decía, y vosotros os fundáis en este Nuevo Testamento arreglado por el Vaticano. ¡No! ¡Sí! Decidlo a vuestros jefes. Bien, entonces volvamos al punto de antes. Un mandamiento nuevo les doy. No. Porque ya los profetas de Israel ya decían, dice el Señor, ama a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Hace unos años, cuando vivíamos en las viviendas, cuando yo había terminado el trabajo de yesero, venían algunos chicos y chicas, nos ponían a pintar, y viene un día un señor y ve que la puerta de un cuartito que yo tenía todos los firmes de pintura, el versículo de ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, Levítico tal, tal. Y este señor, con toda su educación, su cultura, su estudio, porque es un hombre de estudio, de carrera, dice, Cayetano, te has equivocado. No es así. Esto lo dijo Jesús. Sí, lo dijo Jesús. Repitiendo, pero al profeta. Si no, mira aquí. Tengo una traducción de la Biblia, traducción católica aquí. Mira, Levítico tal, ¿ves? No. Claro, la cara ya se le cambió de colores. Esto es una traducción católica, claro. Para que veas que yo no trato de engañar a nadie. Si la traducción católica lo dice. O sea, que las palabras dichas por Jesús era simplemente esto. No vengo a enseñaros un nuevo mandamiento. No. A repetir lo mismo y a hacer posible que esto se cumpla. ¿Y cómo se puede cumplir? De una forma muy sencilla. Todos, católicos y protestantes, todos los teólogos de esta llamada religiones, están de acuerdo, católicos y protestantes, que el judaísmo como religión en tiempos de Jesús era la religión fundada por Dios y que tenía como jefe supremo a Moisés. Después desaparece Moisés y queda la jerarquía, los sacerdotes y el sumo pontífice, el Sanedrín, lo que hoy se dice el Vaticano en el estilo católico. Pero estando de acuerdo con que aquella religión era la de Dios, vemos que Jesús habla claro y dice: un mandamiento os doy, no esto de un nuevo, sino el mismo, que os améis unos a otros. Pero es más, tomad, cada uno, toma tu cruz, ven, sígueme. Como maestro, tenemos que seguirte. Y esta religión verdadera, esta religión fundada por Dios, no, no, dice Jesús, no, porque resulta que son estos señores sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Dicen y no hacen, son piedras de tropiezo. Estos sacerdotes no entran en el reino, ni dejan entrar a los demás. Entonces, los que empezaron a seguir a Jesús, al maestro, se dieron cuenta, claro, que tenían que abandonar, dejar a un lado la religión oficial, la que se creían que estaba fundada por Dios. Pero aquellos seres humanos se habían desviado tanto que hoy mismo podemos decir: ¿y qué hace esta religión judía en Israel mismo? Como unas frases que se dijeron por aquí el otro día. ¿Y qué está dando ahora Israel? Se ha dado trocetes, ¿ahora qué está dando? ¿Cañones? ¿Bombas? ¿Dando tiros a los palestinos? No podéis servir a Dios y al dinero, dice el maestro en aquel momento, hace 2000 años, porque ya había judíos muy ricos. Es que yo cumplo todo esto, estos mandamientos. Sí, pues ahora da todo lo que tienes, le dice el maestro a un rico, y toma tu cruz, ven, sígueme. Pero aquel individuo se va a reaccionar. Bien, entonces vienen los romanos, que de esto ya hay mensajes hechos aquí que salieron en la prensa, y invaden, o terminan de invadir de forma violenta, el terreno que ya tenían de Israel. Y entonces miles de judíos tuvieron que, bueno, los que tuvieron que salir de su propia tierra, y muchos quedaron muertos, como en esta montaña llamada Masada, que Castro ha estado ahí, Y entonces, estos judíos vienen a Europa, pero principalmente estos que venían por el Mediterráneo, se detienen a las Islas Baleares y después dan el salto hasta la península. Entre estos había algunos seguidores de Jesús. No eran todos seguidores de Moisés. En el caso de Mallorca, vemos claramente que se quedan varios cristianos de Jesús de Nazaret, seguidores del carpintero, y tratan de vivir aquel cristianismo, lo enseñan de padres a hijos, pasan unos siglos, y los judíos seguían a Moisés, las doctrinas de Moisés. Y los árabes que había en Mallorca, bueno, las Islas Baleares, también seguían su idea, su religión. Más o menos había varios. Pero en el siglo XIII o XIV, ya habían pasado más de 1000 años de cristianismo en Mallorca y en muchas partes de España. Pero después, el llamado catolicismo, que eran otros cristianos que habían ido por Italia, por Francia y hasta por España, incluso, pues fueron vencidos. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el heroísmo. Y entonces es cuando vemos al rey Constantino, que en lugar de perseguir a los cristianos en Italia mismo, se hace cristiano. ¿Para qué? Para confundir al cristianismo. Y a partir de aquel momento empieza el Vaticano, la historia de los papas, la historia más brutal de nuestra humanidad. Porque había papas que declaraban guerras, tenían sus ejércitos, y cardenales y obispos tenían sus amigas, sus queridas, y se reunían con ellos en el Vaticano mismo. No trato ahora yo de juzgar a nadie, pero sí darse una idea clara de que el cristianismo de Jesús de Nazaret, el que predicaba el carpintero, quedó vencido. Y este catolicismo, a través de siglos, después le sale una rama de este tronco católico del Vaticano, una rama en Alemania, Martín Lutero y Calvino, que por cierto estos días están dando una película sobre la vida de Miguel Servet, y lo quemaron los protestantes, y había huido de la Inquisición Católica de España y después se lo cargan los protestantes. ¿Por qué? Porque aquel hombre trataba de ir a la verdad de Cristo. Pero el catolicismo y el protestantismo, las organizaciones humanas que están cargadas de poder político y de dinero, no les interesa Cristo, porque Cristo está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando a este Cristo lo despertamos, lo llamamos, valga la palabra de despertar, lo vivimos, entonces nos convertimos nosotros mismos, hombres y mujeres, en sacerdotes, en profetas, en apóstoles de Cristo, sin estudios, sin teologías. Lo está diciendo un yesero, jubilado, sin estudios. Empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. ¿Cómo podría yo ir a la escuela? Si estos mensajes aún que estoy escribiendo tienen que arreglarlo otros. Cuántas veces viene mi yerno Jaime o José mismo que hace los mensajes. Y si falta una H o si sobra o si falta un punto, yo qué sé. Pero las cosas espirituales no se aprenden en libros, ni siquiera en la Biblia. Los que escribieron la Biblia lo hacían copiando de lo que decían los profetas. Amaos unos a otros, así como yo os amo. ¿Cómo se atreven estos señores de esta iglesia protestante norteamericana, una de las grandes, tan poderosa políticamente, que esta revista la regalan y hacen millones y millones de tiradas. Claro que después admiten ellos tipos que se hagan socios o que les envíes donativos, pero todo es un tinglado capitalista norteamericano. ¿Acaso no hemos dicho muchas veces aquí que en España, en Palma mismo, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, los bautistas, son grupos completamente dirigidos por Norteamérica, que buscan, pues, sembrar sus ideas, lo que nos ha traído aquí Miguel? Si no va bien la cosa en el trabajo, si tu salario no es suficiente, trata de poner una empresa. ¿Esto es la salida? Si no tienes trabajo, se podría decir aquí en España, y estás en el paro, trata de comprarte un billete de la lotería, a lo mejor sales de... ¿Es así? ¿Y a esto llaman países de cultura, países libres? ¿La Europa libre? ¿Libre de qué? Ahora nos resulta que dan en la prensa hoy mismo la noticia de que en Rusia hay 40 millones de pobres. No sé a qué llamarán pobres. 40 millones de pobres. En España creo que aún no somos 40 millones de habitantes. Daos la idea de que en Rusia 40 millones de pobres se morirán de hambre, no tendrán trabajo, 40 millones. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto de este tinglado? Hace una temporada, muy pocas semanas, que anunciaban que se estaban muriendo de hambre en nuestro mundo, sobre todo en África y en India, unos 100.000 personas, en general niños, 100.000 cada día. Al mes son 3 millones. Se ve que alguien les diría, os habéis pasado. Después publican, días después, 50.000 cada día. Ahora estos días decía que eran 12.000 o 13.000. Porque claro, si matan ellos en la prensa 1 millón o 3 millones al mes dentro de un año, se acaba el negocio de pedir dinero para los pobres, porque se han muerto. Dejemos todo esto y vayamos a lo más importante. Cuando decimos la iglesia pobre, cuando decimos iglesia incluso, tenéis que comprender que la palabra iglesia no existía en tiempos de Jesús. Era simplemente sinagoga, que quiere decir casa de oración y de reunión, y hasta al mismo tiempo escuela. Figurad si va lejos esto. Pero después, en Grecia, empezaron a decir la palabra eclesia, que al español pues es iglesia. Entonces, iglesia, entendamos ahora, para estar, diremos, a tono con los tiempos modernos actuales, es reunión de personas. Bien, pero esta carta de estos catalanes nos dicen que están dentro de esta organización, que no es una secta, pero ya está legalizada. Y dicen que seguían por Cristo y nadie más, pero después con las enseñanzas de sus profetas. Y tendrían que decir por las enseñanzas de una medium espiritista alemana, que no es lo mismo. Hay que confundir las cosas. Porque él o la medium es una persona que se duerme y habla. Y en general hay más el engaño que la verdad. Porque si aquella persona, aunque vaya de buena fe, un espíritu que podemos llamar pequeño, elemental, que empieza, puede presentarse y influir a la persona dormida y decir: yo soy San Francisco, o yo soy el apóstol tal, o yo soy Jesús en persona. Dejemos todo esto y vayamos a lo nuestro. La cosa clara, sencilla. Sí, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Sí, para vivir, para respirar, no necesitamos de nadie, de otra persona. Es porque Dios nos da directamente la vida y el aire que respiramos. Entonces, si alimentamos nuestra vida de forma directa, que Dios nos da el aire y hace marchar nuestros pulmones, el corazón, todo eso, de forma directa, sin intermediarios. Si pensamos esto, veremos claramente, muy claramente, lo que quiere decir Cristo por boca de Jesús, el obrero. La verdad os hará libres. Pero cuando dice: abrid, yo entraré, cenaré con vosotros. Pablo y los demás apóstoles empiezan a entender esto. ¿Ah? Dice Pablo: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús de Nazaret vive en mí, sino Cristo, el Espíritu Universal. Entonces es cuando empezamos a alimentarnos de forma directa y entendemos otra vez las otras palabras del maestro cuando dice: y esto que voy a decir ahora hay que ver, lo predican continuamente todas las sectas protestantes y principalmente el Papa. Hay un solo mediador entre Dios y el ser humano, hombres y mujeres. Y esto te lo repiten, ya digo, los protestantes mismos. Un solo mediador, Cristo. Entonces, si es Cristo, ¿qué hacen los pastores protestantes o las iglesias protestantes? ¿Y qué hace la iglesia católica? ¿Y qué hace esa jerarquía? ¿Qué hacen estos estudios humanos si Cristo es el mediador? Y no puede ser de otra manera, porque Cristo es el Espíritu, no es un ser humano. Y este Espíritu es de Dios. Y en este caso podríamos decir es Dios mismo. Porque, ¿cuántas veces yo os he dicho estos cuadros? Imaginad que este cuadro puede hablar. Y le preguntáis: ¿quién te ha pintado? Que es decir, ¿quién te ha dado forma? ¿Quién te ha creado? Y dirá: Cayetano. ¿Sí? Imaginemos que tengo el poder infinito y digo a los niños, a estos hombres y mujeres y a los caballos: salid de la tela, vivid. Y entonces les preguntáis a estos niños ángeles, a estas mujeres, a estos hombres: pero ¿yo os movéis, vivís? Sí. ¿Y quién os ha dado esta vida? Cayetano. A veces, sin darse cuenta, en la prensa misma, vemos que, sin darse cuenta, porque hay que ver, a veces las palabras que se dicen profundas, se ha escrito un libro, y esto también lo hemos dicho muchas veces por allí, y el padre de la criatura es el escritor tal. Ajá, padre, es así. Entonces, ¿os acordáis que un viernes yo dije: vamos a otros mundos. Y decimos a los seres de otros mundos, ¿conocéis a Cristo? Y os dirán, no. ¿Quién es esto? No, nosotros nos referimos a este espíritu universal. ¡Ah! Vosotros os referís al, pongamos, como ya dice, dijo yo, aquel viernes, pongamos nombres raros, nos dirán aquellos, ah, tú o vosotros os referís al Sin Sin, a su, ¿quién es este Sin Sin? Ah, es el espíritu universal, el creador de toda la gente. Vamos a otro mundo, ¿conocéis a Cristo o a Sin Sin? No. ¿Quién es este? No, no referimos a esta cosa universal, al que ha creado todo esto y lo dirige. ¡Ah! Vosotros os dirigís a Sansan. Sansan. Porque el nombre es lo de menos. Cuando Jesús dijo, pues vosotros oraréis así, Padre nuestro, ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, la Iglesia Católica parece que ha cambiado un poco la cosa y ha puesto que estás en el cielo. ¿Qué es esto? ¡Cielos! Hay tantos cielos como mundos. ¿Qué es el cielo? Forma de estar, de ser, del espíritu. No es un sitio determinado ahí, con un señor de barba y un triángulo y cuatro ángeles que tocan allí de música. Entonces, ¿por qué Jesús dice, oraréis así, Padre nuestro? Esto lo hemos dicho también otras veces por aquí. Porque la religión oficial los mandamases religiosos de Israel tenían a Dios monopolizado tanto que no podíamos entrar, no se podía entrar de una parte a otra en el templo, porque era la parte santa y solamente entraban los sacerdotes. ¿Qué quieres tú? No, yo quiero pedir a Dios un momento. Ellos eran los intermediarios. Viene Jesús de Nazaret, abre la boca el carpintero y habla Cristo, y el mismo Cristo que así hablaran a Buda y a tantos a través de la historia de la humanidad. Nosotros pues, para ellos sí. ¡Padre! ¡Padre nuestro! ¡Padre! ¿Cómo? Aquello era una blasfemia para aquellos sacerdotes. ¿Cómo? Y ahora les enseña a ir directamente a Dios. Claro que sí. Claro que sí. Imaginemos los que tenéis hijos o vosotros mismos. ¿Qué dirán vuestros padres si vais al vecino? ¿Quieres decir a mi madre, a mi padre, esto y esto y esto? ¿Quieres pedir a mi madre que me dé 100 pesetas? ¿Quieres pedir? ¿Qué dirán los padres de la casa? ¿Y por qué vas al vecino? ¿Y si no tienes confianza? ¿Qué confianza es esta? Que vas al vecino antes de ir a tu propio padre o madre para consultar cosas, para pedirle cosas. Se ha llegado tan lejos. La barbaridad ha sido tan grande que tenéis que comprenderlo. Que estos señores, con tanto estudio, han arrebatado al ser humano dentro del catolicismo y protestantismo, pero principalmente en el catolicismo, que fueron los primeros, y han dicho, tú tienes que confesar tus ideas, tus pecados, tus pensamientos. ¿A quién? A un extraño. ¿Y el padre y la madre dónde quedan? ¡Honrarás padre y madre! Y hay que ir a un extraño porque ha tenido estudios en un seminario que a lo mejor no cree ni en Dios ni en nada. Y hay que confesarle nuestras cosas más íntimas a este ser. No es mejor confesarse con su padre físico, con su madre, con sus hermanos, con sus amigos, hasta con sus vecinos, si quieres. ¿Habéis visto dónde ha llegado todo esto? ¿Qué clase de religión es esta? Que para ir a mi creador, a mi Dios, a mi Padre, tengo que acudir a otros. Es que no entiendo las palabras del maestro. Y cuando el maestro ha dicho tan claro, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Y quién es que puede decir no soy ciego? Si va uno al maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Y el maestro se contesta, ¿y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios, Jesús de Nazaret. Y en el llamado Antiguo Testamento, en lo que dicen los judíos, la Torá, la ley, encontramos palabras, frases escritas en que dice, sea Dios veraz. Por eso tanto, es que lo repiten mucho los testigos de Jehová. Y ellos mismos caen en la trampa. Porque dice textualmente, sea Dios veraz. Verdadero. Dice, más todo hombre, todo ser humano, es mentiroso. ¿Qué pasa aquí? Nuestra vida espiritual, física, moral, mental, tiene que depender de un libro, tiene que depender de unos señores porque han estudiado, tiene que depender mi vida espiritual de una organización humana que no va más que al poder y al dinero, tiene que depender mi alma de estas tonterías. Abrir bien los ojos, ahí vemos claramente cuando el maestro abría los ojos. Ve, visita a Juan, que estaba en la cárcel, Juan Bautista. Los cojos andan, los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen. Pero las cosas espirituales, ¿de qué sirve que venga un ser de otro mundo, del infinito universo, que venga Dios mismo y haga teatro? ¿De qué sirven estos milagritos? ¿De qué sirve a aquel paralítico decirle levántate y anda, o al ciego físico, al sordo físico, o al que está muerto físico? ¿De qué le sirve incorporarlo a la vida una vez más física si no ha hecho nada para el espíritu? En la vida misma podemos ir recorriendo el mundo y veremos seres humanos, cojos, paralíticos, ciegos, sordos, un pie menos o un brazo menos. Recorramos el mundo. Y no por esto, estos seres son ángeles, son bondadosos. Hemos tenido un ser humano en España que se cargó más de 1 millón de españoles en 3 años largos de guerra. Franco. Y se pasó este hombre muchos meses. Que estaba bien paralítico. Si la gente se fijaba en él, cuando se presentaba públicamente, se notaba bien. Incluso tenía que tener otras personas que lo hacían así. Levantar el brazo. Que tiene que ver el físico con el espíritu. Unos señores en España, durante una serie de años, ciegos, han organizado esta sociedad llamada el 11, a vender cupones, han ido acumulando millones, ya se lanzan ahora negocios, ¿y dónde llegará esto con tantos millones? y que después venga o tenga que venir Jesús de Nazaret o Cristo el Espíritu en otra persona, cualquiera de nosotros, y que vaya a estos ciegos y allá les la vista física y que se diga si siguen con lo mismo. El maestro dice, yo no he venido para los que están sanos. He venido para los que están enfermos. ¿Pero enfermos de qué? Ahí está la persona. Cristo, el Espíritu, hoy nos está dictando de una forma sencilla que todo lo que hemos visto a través de la historia, que en este caso podríamos decir la historia de todas las religiones, de toda la humanidad, vemos que todas las religiones están por el suelo. Han fracasado espiritualmente. Y lo chocante es que ya mucha gente se aparta de estas religiones. La Iglesia Católica se queja en España, por clero, porque este impuesto religioso ha sido un 30%, se ha elevado. Y los demás, ¿qué? No sé si hay vosotros que España, católica, apostólica y romana, ¿no? Hasta el catolicismo y el protestantismo, y como todos los ismos, judaísmo, budismo, islam, en fin, todos han fracasado desde el punto de vista espiritual. Entonces queda solamente un camino: estar o no estar con Dios. Y en este caso es Dios, café, el Dios universal, el Cristo, el Espíritu. Y todos ya sabemos, lo hemos leído y lo hemos preguntado un montón de veces por aquí, que Cristo el Espíritu dice tan claramente: yo soy la verdad y la vida. ¡La vida! Entonces, cuando decimos por allí, tratad o tratemos todos de vivir la vida sin ensuciarla, ya está dicho todo. La Iglesia verdadera en cada casa obrera. Y nos olvidéis de lo más importante que decimos en el mensaje después: Cristo en el corazón. Cuando se tiene a Cristo, se vive en y con Cristo, se tiene la luz, se tiene la verdad, se tiene la auténtica comunión. No esta comunión católica o protestante de las tonterías de pan y vino ahí, de hostias, que todo esto se puede hacer de forma hipócrita, falsa. Pero el que tiene a Cristo, el que está en comunión completa con Dios, se nota. Y no se nota porque vaya aquí o allá haciendo comedia, porque los ritos religiosos, las ceremonias, los dogmas, todo esto se puede hacer sin creer en nada. ¡No sirve, pues! ¡No sirve! Porque toda la humanidad, pongamos por caso, todos los millones de seres humanos son católicos, apostólicos y romanos. O son bautistas, o testigos de Jehová, o en fin, todos de la misma religión, todos practican lo mismo, todos tienen el mismo dirigente, supongamos, en este caso el Vaticano, el Papa. Todos obedecen al Vaticano, todos tienen a los sacerdotes como mediadores, todos católicos. Hasta si queréis, todos a misa cada día, toda la humanidad. Pero si no tienen a Cristo dentro, ¿qué pasa aquí? ¿Ves? El sepulcro blanqueado. En uno de mis mensajes digo allí, y en el futuro no será como ahora. Ahora hay grandes catedrales, grandes iglesias y espíritus pequeños, tan pequeños que ya ves este pobre hombre, Marcio Ruiz, este cardenal obispo, metido con este negocio sucio, después la muerte de un banquero en Inglaterra, complicados todos. El Papa no lo deja salir del Vaticano porque la policía de Italia no quiere detenerlo. Y estos días me ha dado pena leer en un periódico, en una revista, no sé, un chico de 20 y pico de años en un pueblo de Italia, no sé si lo sabéis, muy católico, y el cura dice, no, y venía a misa casi cada día, muy, muy católico. Se fue a la playa, ve una mujer con un bikini, dice la prensa, pues la parte de arriba no llevaba nada, aquel chico se pone a tirarle piedras, se acerca a ella, aquella mujer corriendo, no se ve que no había mucha gente por ahí, y con la piedra le da a la cabeza, se ha quedado atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La autoridad en Italia tendría el gobierno que juzgar al cura, después al obispo, a los cardenales, al Papa mismo. Ellos son los culpables. Este pobrecito es inocente. ¿Qué clase de religión enseñan? ¿Acaso no hemos visto la Inquisición durante siglos? ¿Qué clase de religión es esta? Sí, porque dan una película en Francia mismo, que la dio después en España, y protestas en Francia mismo, en un cine van y colocan una bomba. ¿Sí? Porque aquella película iba contra su religión. Joemini, daré millones de dólares al que se cargue, al que mate a este que ha escrito este libro. ¿Qué clase de religión predican? Porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, caramba, ¿acaso no lo dice muy claro Jesús? O sea, el Cristo por boca de Jesús, que repite lo mismo del profeta, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y siglos, muchos siglos antes, va el profeta y dice, Señor, ¿y quién subirá a tu monte? Y oye la voz que le dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Cómo Dios? El que tenga las manos limpias y el corazón puro. Pueden tener las manos limpias y el corazón puro los gobernantes, los militares, los capitalistas, los empresarios, las guerras, los sacerdotes que están en los cuarteles. ¿Qué es todo eso? ¿Os dais cuenta? Manos limpias, el corazón puro. Para terminar, ¿quieres leerme? A ver si aquí hay un mensaje. Un mensaje, una copia que hay de aquí encima, este grande de... de... esto. De ese pobre de Mallorca. Sí, que lo dirijo a Benítez. A amigo Benítez, salud y paz. He visto en la televisión estos días un programa en que tú estabas presente y con otras personas tratando de aclarar las cosas sobre Jesús de Nazaret. Podemos leer en la Biblia lo siguiente. ¿Quién subirá al monte de Dios y estará en su lugar santo? El de limpias manos y puro de corazón, el que no lleva su alma al fraude, etc. Salmo 24:4. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y podemos preguntar, ¿quién inspiró al salmista y a Jesús de Nazaret? Y tendremos que decir Cristo, el Espíritu de Dios universal, ya que ambos dicen lo mismo. Y a través de la historia humana, los hombres y mujeres que se acercan a Dios, que buscan a Cristo en sí mismo, viven y predican lo mismo. Esta es la gran verdad universal. Buscar, pues, o querer saber si Jesús era o no era Jesús, era o no era Dios, casado o soltero, si nació de una forma o de otra, y cuál religión es la verdadera, etcétera, es perder el tiempo y apoyar a toda clase de jerarquías, sacerdotes, etcétera, que viven sin trabajar, enseñando religiones muertas. No se trata, pues, de creencias, ritos, dogmas, etcétera. Se trata de vivir en y con Cristo. Jesús el hombre nos dice, aprended de mí. Y para nosotros, los que formamos la iglesia pobre, Jesús el hombre, el carpintero de Nazaret, es un claro y positivo ejemplo de todos los seres humanos, que todos los seres humanos pueden tener a Cristo en sí mismos y vivir en y con Cristo. Y lo curioso es que yo mismo soy obrero y yesero ya jubilado. Empecé a trabajar a la edad de 9 años, por lo tanto no fui a la escuela. Máquina, pocas semanas. He aprendido a leer y escribir un poco de sol. Para aprender las cosas espirituales. Cosas de Dios, nunca he salido de Nueva York. Ni he tenido necesidad de acudir a ser católico o protestante. Estudié teología, etc. Por lo tanto, vemos claramente que Jesús de Nazaret no tenía ninguna necesidad de acudir a los levitas, fariseos, asceres, etc. Ya que llevaba en sí mismo a Cristo. Esto es todo, amigo mío. Trata de buscar a Cristo en ti mismo y verás que todo lo demás es tonto. Ya que todas las religiones quieren hacernos creer que los seres humanos podemos vivir en armonía, ricos y pobres, explotados y explotadores. Y las religiones que tenemos más cerca son el catolicismo y el protestantismo, que no encaja mucho con lo de limpias manos y puro de corazón. Adelante, amigo Benito, busca a Cristo en ti mismo. Y si quieres, puedes hablar de Cristo con nosotros, de Cristo pobre. Somos obreros y obreras, como sentimos. Somos sacerdotes y apóstoles de Cristo. No por creencias dispuestas por nadie, sino por experiencias propias. Con saber que tenemos que dejar la vida. Esto ha sido a raíz de un reportaje que dio por la tele, o sea, una reunión de estos señores, había Jota Benítez, y como que ya sabéis, ya he escrito a veces aquí, pues encaja todo esto. Pero como que este avanza, como siempre, pues que quede bien clara la idea. La cosa es muy sencilla. Esta tarde he dicho acaso, resumiendo todo esto, ya de forma que vivimos aún más sencillo. Imaginemos que tenéis una panadería frente a vuestra casa, y otra panadería, y otras varias panaderías. Pero sabéis ciertamente que hacen pan, pero de cualquier cosa. Es decir, mal pan. Pero vosotros sabéis hacer el pan en vuestra casa con harina, con los ingredientes necesarios y la fórmula verdadera de hacer pan. Aquellas panaderías están engañando, están haciendo un pan que es robado. Meten ahí cualquier cosa, hasta de robar si queréis. Bueno, entonces, si vosotros podéis hacer el pan en vuestra casa, ya está todo arreglado, todo aclarado. No es necesario que os paséis el tiempo criticando la panadería y decir a las otras personas, ¿queréis la fórmula? Yo la tengo. Hago el pan en mi casa. Ya se arreglarán los comerciantes. ¿Habéis entendido la cosa? Todas las religiones, y principalmente el catolicismo y el protestantismo, todas las sectas que nos hablan de Jesús, de Cristo, entonces veis que todo es una porquería, ¿eh? Entonces tenemos la fórmula. Cristo mismo, en vuestro corazón, en vuestra vida. No se trata de seguir a Cayetano, ni a Juan, ni a Miguel, ni a María. ¿Sí? Está bien que vengáis aquí porque os reuníais en vuestras casas con otros amigos. Sí, está bien todo esto. Pero decirle a todo el mundo que haga el pan verdadero. En su caso, yo soy el pan. Mi cuerpo, mi sangre, lo veis todo bien claro a medida que como. Es el pan de vida, es la sangre de Cristo, no la comedia de la religión. Es la vida misma, caramba. Vivid en y con Cristo, guiados por Cristo, y nadie más. Después decirte a las otras personas que haga lo mismo. Mira, yo hago el pan verdadero en mi casa. No necesito ir a comprar a la panadería. Si engañan, a ellos. Yo no vengo a juzgar a nadie, sino a decir a la gente, cuidado, que tienes el pan en tu casa. Está tan cerca Cristo que lo tienes dentro, señores. Y ahí es cuando decimos del Apocalipsis, de matar a la bestia de dentro, para que el ángel renazca, la gran resurrección, que no tiene que ser una fiesta cada año, que esto es comedia de las religiones muertas. ¡Cristo vivo! ¡Continuamente! ¿Dónde están dos o tres congregados? Allí estoy, dice el maestro. Uno solo incluso. Está con los perros, con los gatos, con los pájaros, con las plantas. Está con el sol, con los mundos, con las nubes. Está, es, no es que está, es el universo infinito. ¿Os dais cuenta? Y esta grandeza de Dios, tener que recurrir a una religión determinada compuesta por hombres que solamente han estudiado tonterías para engañar a los demás. Y como ya digo, este avance yo hablaría horas y horas, pues hablad vosotros. Bueno, yo ahora bajo un poco de gran altura y me voy a lo terrenal. Y ya que de ahí quedar, como yo el lunes hice 25 años, me agarrarlo, una tarta de limón que ha hecho mi madre esto para que tirar un poquito de agua. Así que volver a las alturas otra vez. Si es bueno de comer, yo me quedo. No, pero unos minutitos, poca cosa. Tú, Tony, no hables tanto. Tú, María, tampoco, no hables tanto, no briguéis. ¿Quién dice cosas? Un día que se me ponga hablando, voy a parar. ¿Eh? Un día que se me ponga hablando, voy a parar. Venga, que tenemos que esperar un día. ¿Quién te dice que no hables ahora? Tienes unos minutos, venga, habla. Bueno, a las mujeres con los cinturones, les quería decir que lo que leyó Marie Curie, eso en la prensa, es solamente la mitad de lo que redactamos ese día, ¿no? Porque se ve que la prensa, pues, lo censuró y lo demás fuera, ¿no? Yo soy el copio para las que se firmaron. Bueno, esto ya lo pensé. Ah, sí, está bien, ya lo sé. Me he dicho que tengo que decir. Yo tengo tantas cosas que decir que no se me ocurre nada. ¿Qué pasa aquí, Pablo? Es que es muy bonito que hayamos todo lo que tú dices aquí, muy bonito y muy profundo. Pues decís vosotros también cosas bonitas y profundas. Ya. Pero cuidado, María, cuidado, que todo viene bien. Ahora no sé si Miguel, tú la van a saltar, porque se creerá el día.